Recuerden que después del saludo inicial, después que el sacerdote hace la señal de la cruz y hace una invocación siempre al Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo, viene lo que se llama el acto penitencial, que es el momento en el que confesamos mutuamente nuestros pecados, como dice la palabra de Dios. Ese acto penitencial no se omite, o sea, no se puede no hacer, excepto en algunas situaciones especiales, como por ejemplo en Pascua, que se puede reemplazar por la aspersión con el agua, cuando renovamos las promesas bautismales, o cuando se celebra la misa con otro sacramento, como el bautismo o la confirmación, se puede reemplazar. Pero ordinariamente se debe hacer. Hay tres formas de hacerlo, ¿no? Básicamente, les voy a mostrar un poco para que vean. Las hermanas ya lo saben, así que, pero a ustedes les puedo mostrar. Por supuesto, tienen en común que los tres tienen la misma finalidad, que es que juntos pidamos perdón y reconozcamos con humildad que necesitamos de la misericordia de Dios. Y esa purificación que necesitamos al comenzar la misa es para que podamos recibir la palabra de Dios más dispuestos. Lo otro que tienen en común es lo que se llama una absolución, que se llama Dios, que se dice: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y si se hace un verdadero acto de contrición, se nos perdonan los pecados veniales en ese momento. Por eso hay que hacerlo con conciencia, es un momento que hay que hacerlo con mucha paz, ¿no? Y que no hay que hacerlo apurado, ¿no? Los sacerdotes especialmente. Y el que más conocemos seguramente es el yo confieso, después viene la absolución. El otro que vamos a aprender hoy, aprovechando que están las hermanas y me van a contestar, que se hace poco, pero que es lindo también hacerlo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y se hace la absolución. Y el tercero es el que también se usa muy, muy seguido, que es, tiene invocaciones, y el Señor ten piedad y el Cristo ten piedad. Se llaman tropos, ¿no? Por ejemplo, tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Hay muchas opciones según el tiempo litúrgico. Y lo otro que tienen en común es que en los tres siempre hay que decir el Señor, ten piedad. Si se hace yo confieso, la absolución, Señor, ten piedad. Si se hace el segundo que vamos a hacer hoy, la absolución, el Señor, ten piedad. Y si se hace este, ya no se dice Señor, ten piedad, porque ya está incluido. Muy bien, ya estamos. Vamos a poner este misal.

de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra de que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Entonces creyó en él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Bueno, una vez más nos reunimos, bueno, cada uno en su casa, hoy con la gracia de que me acompañen las hermanas. Nuestro obispo nos ha permitido, con el recaudo necesario, poder celebrar la misa juntos, por lo menos ellas tras de la escena, pero acá acompañándome. Y bueno, con todos los que están viendo esta celebración, en sus familias. Así que también tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos esta posibilidad, a pesar de todas las cosas que estamos privados en este momento, que es difícil, pero tenemos la gracia de poder transmitir en vivo la Santa Misa y que cada uno desde su casa pueda también recibir la palabra de Jesús, como la recibió este hombre, este padre que fue con tanta fe a acercarse a Jesús y se fue con su palabra, ¿no? Se fue con el alimento de la palabra, confiando en que iba a pasar lo que Jesús le había dicho, ¿no? Entonces, de alguna manera también tenemos que pensar que a pesar de que no podemos recibir a Jesús en la Eucaristía, y eso también duele y cuesta a muchos, al mismo tiempo confiar en que la palabra del Señor también es alimento, ¿no? También es sacia nuestra alma, y así lo tenemos que tratar de vivir, y después con las comuniones espirituales que podamos hacer. Y para explicar algo de la palabra de hoy, quería también recordar algo del Evangelio de ayer. ¿Se acuerdan que ayer Jesús sanaba a un ciego de nacimiento? Y en ese encuentro que tenía con este ciego, en esa situación en la que le pide que se vaya a meter a la pileta, le pone su saliva con barro en los ojos, aparecen muchas personas que veían con sus ojos, pero no veían con su alma, ¿no? Y el ciego al revés. No veía con sus ojos, pero terminó viendo con su alma, reconociendo a Jesús como su Señor, ¿no? Toda una paradoja. O sea, todos los que veían, por estar llenos de las cosas que ellos veían, por estar llenos de las cosas que ellos pretendían también ver, ¿no? Porque nuestros ojos a veces se comportan como nuestra boca, o sea, devoramos con los ojos, ¿no? Devoramos, nos llenamos de las cosas que nosotros deseamos, y que no siempre nos hacen bien, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras búsquedas. Bueno, todos los que veían no pudieron ver a Jesús, al contrario, lo rechazaron. Y sin embargo, aquel que no veía, o sea, aquel que estaba vacío de imágenes, de cosas que llenaban, que no lo llenaban, terminó reconociendo a Jesús. Y esto tiene que ver también con algo del Evangelio de hoy, ¿no? Este hombre va a buscar algo de Jesús, o sea, va a buscar la sanación de su hijo. Y si uno se pone a pensar, la verdad que la respuesta de Jesús no parece tan linda, ¿no? Él le va a pedir que lo acompañe, o sea, que vaya a su casa, ¿no? Y era lejos, Cafarnaúm era bastante lejos, o sea, tenía que caminar casi un día. Y sin embargo Jesús no lo acompaña, ¿no? Le dice, baja, vuelve a tu casa, tu hijo vive, ¿no? O sea, este hombre va con un deseo de que Jesús lo acompañe y sin embargo se vuelve sin eso, sin alcanzar eso que quería, confiando solamente en la palabra, ¿no? Por supuesto, el final del milagro es eso, es algo lindo, ¿no? Termina pasando lo que él deseaba, pero para lograr lo que él deseaba tuvo que renunciar a algo, ¿no? Tuvo que renunciar un poco a su deseo, ¿no? Tuvo que confiar, ¿no? Y eso creo que es lo que tenemos que hacer también siempre nosotros, ¿no? Pensando en esta situación que nos toca vivir, ¿no? Estamos renunciando a muchas cosas. Estamos renunciando a participar de la misa, estamos renunciando de poder ver un familiar, estamos renunciando de dar un abrazo, estamos renunciando a un montón de cosas, pero porque tenemos que confiar que va a venir algo nuevo, algo lindo, algo distinto, ¿no? Siempre a través de una renuncia, pero confiando en la palabra de Jesús, vendrá algo nuevo, ¿no? Y eso lo tenemos que pedir, que cada día aprendamos en esta cuarentena que estamos viviendo, cada día aprendamos a descubrir lo nuevo que nos quiere mostrar Jesús, ¿no? Vuelve a tu casa, tu hijo vive, ¿no? Bueno, qué lindo que podamos escuchar cada uno de nosotros eso. Estamos todos en nuestra casa, así que estamos en casa, descubramos que nuestros hijos viven, que nuestra mujer está presente, que nuestro marido también. Comuniquémonos de otra manera, tratemos de descubrir las cosas nuevas en medio de estas renuncias. Pidámosle al Señor que nos conceda todos la gracia de confiar en su palabra. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio de tu pueblo y lo ofrezca en memoria de ti.

oración de comunión espiritual para que puedan ustedes acompañarnos de su casa y puedan recibir a Jesús. Así que yo voy a ir diciendo las palabras y las van repitiendo en su corazón. Señor, recibirte. Con aquella pureza, humildad y devoción, con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con el espíritu y fervor de los santos. Dice el Señor, infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Mientras el sacerdote hace la purificación de los vasos sagrados, también puede realizar una oración en secreto que dice así: Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos. Padre, te pedimos que tus santos misterios, al alimentarnos, renueven nuestra vida cristiana y al santificarnos, nos conduzcan a la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Nuestra Señora de Guadalupe, el Señor esté con ustedes. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Padre, renueva el alma y el cuerpo de tu pueblo y da firmeza a los buenos propósitos de quienes están atrapados por su fragilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Hemos celebrado la Santa Misa con alegría, podemos ir en paz. Bueno, esto no estaba planeado, pero voy a aprovechar que están las hermanas. Si alguna se anima, le quiero que se acerque una, por lo menos dos o todas, con la distancia debida, que quiero decir algo. ¿Quién se anima a venir? Hermana Sole, venga, hermana Sole. Hermana Andrea, a un metro tenemos que estar. ¿Sí? No sé si se verá ahí. Bueno, yo quería presentarlas a las hermanas, son las pequeñas madres de los pobres. La hermana Soledad, Andrea, y allá atrás está Nazarena, Alejandra y Belén. Me tildé, perdón, la que tocaba la guitarra, Belén. Bueno, no, y la verdad que se me ocurrió hoy, hoy empezaron a llegar a la parroquia, las hermanas no saben, empezaron a llegar a la parroquia muchas familias con muchas necesidades de alimentos. La verdad que toda esta situación se va a ir agravando cada vez más y está más difícil. Por eso yo me animaba, las hermanas también se dedican mucho a visitar a todas las familias, pero también ahora están con la imposibilidad de ir, pero hay muchas familias que tienen necesidad, así que me animaba a pedirles nada para nosotros, sino que poder ser vehículo para ayudar a las familias que en este tiempo la van a pasar mal y que nos puedan ayudar con alimentos, ¿no? Las familias, las personas que estén cerca, ver cómo nos pueden hacer llegar, o bien si quieren colaborar con dinero para que nosotros podamos comprar alimentos, se los agradeceríamos mucho. Así que los que nos quieran ayudar, a poder ayudar, los invitamos. En la página del Facebook de la parroquia, en un botoncito que dice contactarnos, ahí pueden meterse para contactarnos, o bien en la página web, la parroquiaamerica.org, en la parte de ayuda, ahí pueden encontrar los medios de colaboración que pueden hacer llegar a la parroquia para que nosotros, para el culto, no necesitamos hostias, vino, velas, tenemos todo, pero sí necesitamos para los más pobres, para poder ayudarlos en este tiempo que no sabemos cuánto durará. Bueno, gracias por animarse. Que Dios lo bendiga y nos veremos mañana, si Dios quiere.